primero que nada, felicitaciones por tener la licencia de la radio. Me alegro mucho, desde la herrería estamos muy contentos de este logro, porque sabemos que lucharon un montón para eso, así que bienvenida sea la licencia. Muchas gracias. Nosotros acá empezamos el festival de Desborde de Vacaciones de Invierno, novena edición ya a esta altura del partido. La herrería tiene 11 años y a los 2 años comenzamos con este festi, que cada año se vuelve más pulenta. Es una nueva apuesta. Estuvimos viendo algunas imágenes de lo que fue también, ya copando la vereda, con la carpa, con los banderines, con los juegos, ya en la previa de lo que son cada una de las funciones. Sí, durante esta primera semana, a las 2 de la tarde, hay una carpa, la carpa Vagamunda, en donde hay juegos, hay títeres, hay experiencias para hacer con los chicos antes de la función. Y después a las 15 es la primera función. Así que pueden venirse más temprano, que la carpa ya está ahí funcionando con todas. ¿Esta es propuesta nueva este año, lo de la carpa, o ya la habían hecho en otras ediciones? No, esta es la primera edición de la carpa Vagamunda, está a cargo de Carla Minari y otros compas más que nos propusieron sumarse para el festival, para poder dar unas vueltas antes de que empiece la función. Siempre, por suerte, vienen muchas personas y muchas niñas antes de las funciones, entonces para jugar un rato, ya ponerse en clima. ¿Cómo viene siendo la cantidad de familias que se acercan en estas vacaciones hasta ahora? Un montón, están viniendo un montón de familias, más que nada en la primera función. En la segunda función, que es a las 17 horas, les invitamos a que vengan, que esas van a estar un poquito más tranquilos, seguro, y hay entrada seguro para todos los días. Pero por suerte arrancó explotada la herrería. Qué lindo, qué lindo. Este año también lo que hicimos, que otros años hacía mucho frío en la herrería, pudimos poner arriba un aislante en el techo que hace que mantenga un poco más el calorcito, porque en el invierno se siente claro. El fresco. Bueno. Eso a partir de la gestión de la sala, ¿no? Qué lindo. Bueno, ¿y qué tenemos para ir a disfrutar desde hoy hasta el fin de...? Hoy está Canta, Baila y Jugá, que es de Sin Julepe. Sin Julepe son Jonathan y Mercedes, que son de acá de la zona. Así que es a las 3 y a las 5. Uh-huh. Mañana jueves está La Cocina de los Deseos, que es buenísima. El viernes, La Increíble Historia del Traje Invisible, que es la historia de este emperador que es embaucado por unos astres. Uh-huh. El sábado, Julieta y Romeo, que no encuentra su Romeo. El domingo, Yo Sábado, de los Hermanos Guerra. El lunes, Pequeños Clásicos Propios. El martes, Un Cuento Negro, se las recomiendo mucho, es Teatro de Sombras. El miércoles, Magnolia. El jueves, La Lupa, Mundos para Mirar de Cerca, que es de títeres. El viernes, Ulises, una odisea pirata. Y el sábado, 3 de agosto, cerramos con Universo Pi y La Gran Chibi García. Así que los esperamos todos los días. Cualquier cosa en las redes sociales, tanto en la Herrería Teatro en Facebook como en Instagram, o si no, dándose una vuelta por la herrería o por algunos lugares del conurbano, tenemos colgados volantes en todas las paradas de colectivos, pueden encontrar la programación. Y acá la vamos contando todos los días también en la Tincu. Y acá mi compañera Gisela Romero ya está anotando, eligiendo cuál de todas va a ir con sus... Quiere ir a todas, pero no puede. ¿A cuál de las funciones de la próxima semana va a ir con sus peques? La semana que viene, si sé que tiene un niño muy peque, yo le recomendaría que venga a ver Magnolia. Uh-huh. Un Cuento Negro es preciosa, pero se pone un poco oscuro la sala. Claro. Y los nenes les da miedo la oscuridad. Claro. No sé, ahí es apta para todo público, pero depende de cada chico. Hay chicos que les gusta más la oscuridad, pero puede ser. Magnolia, para mí, para Bauti, estaría genial.